selección cumplió un papel muy importante en la reconstrucción de Jerusalén. Y lo raro y peculiar, ¿no?, que dice un poco la historia, que él era portero del rey, ¿no? Y realmente Nehemías habrá tenido mucho, pero mucho ejemplo, ¿no? Porque el primer principal, ser portero del rey significaba estar a cargo de la vida del rey, ¿no? Porque por él pasaba la bebida, esa copa donde podía haber veneno y morir, ¿no? O sea, qué confianza que tenía este rey. Y por otro lado, entendemos que fue uno de los varones que intercedió en los momentos más difíciles que estaba viviendo Jerusalén después del cautiverio. Dice a partir del capítulo 1, a partir del 1, dice palabra Nehemías, hijo de Avarías, aconteció en el mes de Leo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Anani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente permanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. En una versión dice reproche y aflicción, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta aquí vamos a ver por ahora. Pero nos encontramos a Nehemías, realmente visto muy bien con el rey por ser copero, por cuidar la vida. Por otro lado, vemos a un hombre que se preocupa, un hombre que realmente le interesaba y tenía una preocupación muy alta por su pueblo, por Jerusalén, por las personas que quedaron, por sus judíos, ¿no? Y cuando pudo encontrarse con algunos hermanos, amigos, dice que le preguntó, y uno recibió malas noticias. Dice el versículo, ¿no? Dice que se sentó y lloró. Preguntándome un poco con respecto a esto y tratando de traer esos tiempos a hoy en día, veo que no hay muchas diferencias de lo que era el tiempo antiguo con lo que hoy estamos viviendo alrededor nuestro, en este mundo. La abominación que está sucediendo a nuestros alrededores, cómo Dios es dejado de lado y cómo el enemigo se engrandece día a día más y más y lleva en cautiverio a tanta gente inocente. Y veía que este varón lo primero que hizo es sentarse y llorar. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros lloramos por lo que está pasando alrededor de nosotros? Yo me preguntaba cuántos de nosotros ven la necesidad, son sensibles a las necesidades. Y no estoy hablando solo de la iglesia, sino afuera. Y cuando también puedo incluir a la iglesia, porque dentro de nuestro día a día podemos notar que hay un decaimiento o algo que bajó, que cuando podemos decir el nivel espiritual. Podemos ver que no estamos viviendo 100% espiritualmente en esta iglesia, porque si la iglesia estaría 100%, yo creo que el lugar no alcanzaría, estaría lleno. Pero si pones a observar hoy, un poquito, los domingos estamos siendo pocos. No sé los distintos líderes cómo ven los lugares donde se están trabajando, pero podemos entender que el nivel espiritual bajó. Y veía en Nehemías una persona sensible, que realmente lloraba con tristeza, con angustia por lo que estaba viviendo. Porque él demostró en ese momento que realmente había una necesidad en Jerusalén, había una necesidad en esos hombres, en ese pueblo, en esa ciudad. Hoy en día, ojalá que que podamos tener la sensibilidad, para que realmente podamos comenzar a vivir con una sensibilidad espiritual. Escuchaba el pastor que decía, ¿no? Dice, ¿se acuerdan más o menos lo que predicó el pastor cuando dijo y volteó y vio la multitud y tuvo compasión? Pero por otro lado yo me acordaba que venía mismo el pasaje que decía Jesús lloró. ¿Y por quién lloró? Por su amigo. Y yo muchas veces me pongo a pensar, hoy en día, del día lunes hasta aquí, mi cabeza da vuelta. Y el día domingo leía por la mañana un artículo del diario que decía, madre declara que su hijo de 8 años está poseído. Y me llamó mucho la atención que un diario diga eso. Y comencé a leer, le dedicaron una página. Y no era la primera, era la segunda nota. Y dice que lo llevó a todas las iglesias que hubo, aquí en Capital, en Buenos Aires, ninguno pudo hacer nada. Dice que fue y pidió cita con distintos párrocos, distintos obispos, ninguno le contestó. Hasta que por allá encontró a un cura que era de Entre Ríos y venía una vez por mes a Zona Sur y trabajaba con distintas personas. Pudo ubicarlo, pudo vivir con su hijo, y lo único que pudo hacer este cura es decir que esta criatura estaba poseída por un demonio milenario, porque hablaba en arameo. Cuando leí todo eso, leí distintas cosas, y pensando todo lo que pasaba con los niños, la gente que trabaja para el turismo, el banda y todas las cosas, realmente mi corazón se entristeció mucho. Y escuchaba la predicación del pastor, yo decía, ¿por qué esa persona tuvo que ir tan lejos o recorrer tantos lugares si hoy nosotros estamos para eso? Somos esos intercesores, somos aquellos que llevamos vallado. Dice Jesús, en su palabra dice que mayores cosas de las que él hizo, íbamos a hacer nosotros. Cuando envió a los 12 de ese reo, también hicieron grandes maravillas. E incluso cuando compartió el pastor el milagro ese de los panes, hubieran hablado los discípulos, también hubiera sucedido. Y es que nosotros hoy no hacemos nada. ¿Por qué no viene la gente hacia nosotros y nos dice, mira, puedes orar por mí porque mi hijo está poseído, porque estoy pasando por una situación más, porque tengo una enfermedad? ¿Por qué? Dice que Nehemías lloró, y yo creo que lloró por tristeza y amargura. Hoy me encantaría realmente llorar por las necesidades de este lugar, por las necesidades de mi barrio, por las necesidades de esta ciudad o de este país. Pero como para eso, necesito volverme a Dios. Necesito realmente volverme a Dios, para que Él me haga sentir. Y espero que también sea su sentimiento, estar sensible, en volverse a Dios, en realmente estar sensible a las distintas circunstancias que pasan alrededor de nosotros. Dice que Nehemías, después de llorar, hizo duelo, ayunó y oró. Nehemías, tal vez con este llanto podría haberse descargado y olvidado. Si hubiera replanteado esto, se pudo haber replanteado esto, está bien. Si ellos cometieron pecado, está bien lo que están viviendo, están pagando las consecuencias de su pecado, su desobediencia. Pero dice que no. Él hizo duelo por un tiempo, por unos días, ayunó y oró. Con respecto al ayuno, creo que varias veces hemos hablado. Ni me acuerdo cómo fue la última vez que la iglesia oró e hizo ayuno, por algo importante o por lo que la iglesia tenía que comenzar a vivir en este tiempo. Pero sí, entiendo que la oración es importante. Es importante que nosotros tomemos conciencia y comencemos a reflexionar que por la oración pasa todo, que por la oración todo se mueve. ¿Tienes fe que diría que ese monte se mueva? Vamos a ver. Dice que los verdaderos hombres de poder se encuentran aquí, en una reunión de oración. Con las oraciones. Porque en ellos vamos a encontrar hombres de fe y de poder y autoridad. Muy poco son aquellos que pueden llorar por las maldades y abominaciones de Israel. ¿Será que perdimos sensibilidad? ¿Es malo ser sensible? Yo no creo que sea malo ser sensible. El mismo Señor. Dice que la segunda acción, primera acción de Nehemías fue llorar. Segunda acción, hizo duelo, oró y ayunó. ¿Cuántos de ustedes hizo duelo por una circunstancia que estuvo viviendo el pueblo de Dios o su familia? Y no estoy hablando de la pérdida física de una persona. ¿Cuántos de nosotros hicimos duelo? Yo en mi vida hice duelo por una petición o por algo que haya pasado alrededor mío o en mi iglesia, cuando realmente pasaron muchas cosas en nuestras iglesias. Hace mucho, como decíamos recién, hace mucho que no oramos en nuestra iglesia. Y orar, y como Dios, realmente Dios quiere, hace mucho que no oramos. El día lunes tuvimos una nueva experiencia de oración con un pequeño grupo. Y realmente vimos la mano de Dios mover. Yo anhelo volver, que también eso se vuelva en la iglesia. Pero para que eso pase en la iglesia, tiene que empezar a confiar en nosotros, en la persona. Dice que son pocos aquellos que, viendo la desolación, están suficientemente interesados y preocupados por el bienestar de la iglesia, como para ponerse a orar y ayunar. ¿Cuán pocos son los hombres y mujeres que ante una necesidad o circunstancia dejan todo para orar y ayunar? ¿Sabes, Dios? Hoy nos está llamando a la atención, a la oración. Dios quiere que doblemos rodillas. Dios quiere que la gente, cuando pase por acá al frente, o pase al frente de tu casa, o pase por a tu lado, vea en vos personas diferentes, personas con poder, personas que realmente se arrodillan y quiebran las rodillas delante de Dios, intercediendo por las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Que pasan tiempo. Yo me imagino que cuando Nehemías lloraba, ¿sabes por qué lloraba? Por lo mismo que está pasando hoy aquí, en esta iglesia, por lo mismo que está pasando en este barrio, por los hermanos que se apartaron, por lo que pasa en este barrio, las prostitutas, las lesbianas, por lo que los homosexuales, por los alcohólicos, por los drogadictos. Por eso lloraba la niña. Por la destrucción del pueblo. Porque se juntaban con personas que no eran judíos. Porque los muros estaban derribados, porque esas puertas estaban ardiendo. Lo mismo pasa. Si hoy estaría en el día, también lloraría por lo que está pasando en nuestro alrededor. ¿Por qué nosotros no lloramos? ¿Por qué nosotros no ser sensibles? ¿Por qué nosotros no orar y ayunar por lo que está pasando? Pregunto, ¿quién sabe lo que le pasa a Miriam? ¿Saben quién es Miriam? La chica de pelo largo, que tenía reflejito, de ojos muy claritos, que tenía con el novio y se juntaba por acá. ¿Alguno sabe lo que le pasó? ¿Quién sabe lo que le pasó a nuestro hermano, por nombre, que tiene las nenas? Se fue... Cristiano. No, Cristiano. Orlando. Efectivamente podemos estar preguntando por muchos hermanos que no estamos viendo en este tiempo. O porque muchos jóvenes se apartaron y se fueron no volvieron más. O adolescentes. O por qué muchos chicos del club de niños desaparecieron. ¿Por qué jóvenes de la iglesia, podemos decir, se volvieron homosexuales o lesbianas? Duro, ¿no? Pero pasó. Hermano, Dios nos está llamando a reflexionar. Dios quiere que saquemos el velo que hay en nuestros ojos. ¿Y sabes cuál es el velo que nos cubre hoy? El optimismo. Ese es el velo que está hundiendo a las iglesias, hundiendo a los líderes de las iglesias, de los pueblos, de este país. El optimismo. Porque todos creen que algo va a pasar y están optimistas, sí, algo va a pasar, Dios va a hacer algo. Pero mientras tanto no hago nada, me quedo sentado. El optimismo es el que ciega a los líderes, el optimismo es el que nos ciega a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, sí, total, Dios va a actuar, sí, Dios va a actuar. Pero para eso te eligió vos, para eso te puso, para eso un día te dio vida, para eso un día te dijo, vas a vivir en Sergio Varela, vas a vivir en este país, vas a venir a esta iglesia, para ser intercesor, para ser mayado. Venía hoy a la reunión, antes de venir para acá, una palabra que no puedo ubicar, en qué versículo está, pero decía que Dios juzgó a aquel que se ha vallado para interceder ante el pecador de Israel. Y no halló nada. No halló intercesor por Israel. Y realmente yo me preguntaba, ¿yo antes soy ese intercesor? Por mi iglesia, por los jóvenes, por los adolescentes, por mi barrio, por mi familia, por aquellos que no conocen. ¿Soy intercesor? ¿Estoy cumpliendo la función de intercesor? ¿Soy ese vallado que va a encontrar Dios, porque Dios quiere encontrar para que salgamos a favor de las necesidades de los demás? Mientras que Dios nos llama a ser sal y luz de este mundo, porque fuimos escogidos para interceder, porque fuimos puestos como vallados para llevar a Él todas las dificultades, preocupaciones, atrocidades que enfrenta el pueblo de Dios y los que lo rodean. ¿Y por qué digo y los que lo rodean? Porque el pueblo de Dios, esta iglesia, fue puesto con un propósito en este barrio. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? Escuchaba el domingo el testimonio de mi hermano que fue a la parada y llevaba folletos. Y me avergonzaba a mí mismo, porque yo tenía que haber también estado en ese lugar. Porque yo tengo el deber de expandir el Evangelio. Dios puso un plan especial para cada uno. Dios tiene un plan especial para la iglesia, y la iglesia es vos. Y el día que Él venga, va a querer encontrar que su pueblo sirvió y trabajó e intercedió por las necesidades de este mundo, por las necesidades de la vida. ¿Sabes? Cuando dice venía su versículo 5 y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando leía eso, yo realmente entendía que yo no estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Yo no sé si vos realmente cumplís todos los mandamientos de Dios, y no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando también de honrar, estoy hablando también de amar a mi prójimo, de amar a mi enemigo, de amar a aquellos que no conocen, de predicar. Dice la palabra que dice, ir y hacer discípulos, estoy haciendo eso. Yo realmente me identificaba y decía, yo no lo estoy haciendo. En este tiempo Dios nos está llamando la atención. Yo no sé cuándo Él vendrá, pero las cosas que están pasando, están hablando ya del final, del último tiempo. son cosas muy grosas que están pasando alrededor nuestro. El otro día me contaba un hermano, y sinceramente cuando me lo contó me cayó como un balde de agua muy fría. Un hermano que cantó hasta con Marcos Witt se apartó de ir con una iglesia gay, una iglesia para los gays. Y yo decía, no puede ser, porque lo contaba, sí, es así. Yo no entiendo cómo una persona que conocía a Dios era algo groso escucharlo hablar. Se apartó y hoy es pastor de la iglesia. A eso se llama Dios, a interceder, a romper cadenas, ataduras. Estamos viviendo en una etapa espiritual donde el enemigo se le mata con poder y autoridad. Que realmente viene a destruirlo. Nosotros acá, muy grande. Y yo no te vengo a jugar, hermano. Pero necesitamos quebrar la familia. Ese mismo espíritu se está metiendo en nuestros hogares. Está destruyendo los matrimonios. Está destruyendo nuestros hijos. Es necesario que hagamos como Nehemías. ¿Sí? Él clamó a Dios. ¿Saben qué? Tenía oro y ayuno. Y me encanta realmente la primera, el primer capítulo de Nehemías, porque da ejemplo de una oración puntual, una oración a seguir. Dice que él comenzó adorando en la reunión en el versículo 5. Hizo confesión de pecado. Confesó su pecado. Pecando al pueblo. Y muchas veces, si te pones a mirar así bien, nuestra iglesia está en pecado. Nuestra iglesia está en pecado, hermano. Aunque digas, no, no pasa nada porque está en pecado. Venía confesó sus pecados, pecado de la iglesia. Reclamó la promesa de Dios. Menciona las misericordias anteriores que tuvo Dios para con Jerusalén y pide perdón. Ejemplo a seguir, hermano. Ejemplo a seguir. Ahora, clamar, pedir perdón por las faltas y pecados y por los pecados de Dios. Para que realmente Dios se acuerde de nosotros y en su gran misericordia, porque tiene misericordia hoy en nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a quitar ese velo. Dios nos está llamando a reflexionar. Me gustó un comentario de un pastor norteamericano que ya murió, está con Dios ahora, ¿no? Dice, y se llama Milton Ingram. Y dijo, los hombres de oración han sido siempre hombres de poder. Deseo convenceros acerca de esto. Algunos de vosotros, hombres, que estáis hablando sobre el tema con algunos compañeros de trabajo, nosotros, preguntar, ¿por qué es que los hombres de poder en el mundo han sido hombres de oración? Tomad solamente un ejemplo. ¿Dónde fueron ellos para encontrar hombres de esperanza? Y en los días desesperados fueron a la reunión de oración, pues allí donde encontraban a aquellos hombres llenos de esperanza. Realmente anhelamos y anhelo en mi corazón que vamos a ser hombres de esperanza y de fe. Que realmente podamos ser esos hombres. Poder. Que Dios se manifieste a través de nosotros, el poder, que realmente como dice la palabra, que vamos a ir caminando, que va a venir hacia nosotros. También te dice, cuando clamemos a otra provincia, vendrán a nosotros y te dirán porque nosotros oremos por ellos. Y es lo que en este tiempo Dios quiere hacer. Que realmente seamos hombres de poder para que aquellos que están necesidades vengan a nosotros y nos digan, intercedan por nosotros, intercedan porque tengo necesidad, porque estoy pasando esta situación, porque tengo una enfermedad, porque tengo problemas en mi hogar, con mi matrimonio, una crisis familiar con mis hijos. Ese es el hombre al que anhelamos ser y a que Dios anhela, o por un momento de un principio del planeo que sea. Esos hombres de poder y mujeres de poder. Yo no sé cómo es tu vida hoy, cómo estás espiritualmente, si estás bien o estás mal. Yo lo único que te puedo decir que es un buen momento para buscar a Dios. Es un buen momento que en tu lugar privado que tengas, busques y clames a Dios. Es un buen momento para que realmente confesemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras actitudes, los pecados de la iglesia. Me gusta el versículo 11 que dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deciden reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Sabes? Nehemías ya tenía los ojos puestos en el futuro. Él clamaba a Dios, pero ya estaba pensando en lo que iba a hacer después que el rey le dé el permiso para ir a Jerusalén. Esos son ojos puestos en el futuro. Muchas veces escuchamos que no tenemos que ver el problema, sino ver la bendición, ya el problema está resuelto. Esa es la actitud cristiana. No trabarse en el problema, sino ver más allá. Porque dice que detrás de cada obstáculo hay una bendición. Hermanos, que podamos tener esos ojos hacia puestos hacia el futuro. Que realmente podamos ver los problemas ya resueltos y no estancarnos en la situación que estamos viviendo o la situación que está viviendo nosotros. Seamos de aquí en adelante personas de cambio, gente de cambio, como dice la palabra. Y que realmente podamos ser aquellos hombres de poder. Amén. María, me trajo una notita. Si pueden orar por Kiara Moreno, porque no para de llorar.